porque sea del llano, porque no nací llanero, pero quiero a mi país y este folclor sabanero me late en el corazón y vive en mis sentimientos. Yo sí canto al pagarillo, la quirpa, el cunabichero, como los cantó Loyola y aquellos que un día dijeron: sobre los llanos la palma, sobre la palma los cielos, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero pelueguo amador salino de los buenos, lo luzco con liquiliqui, nuestro más típico atuendo, mi sombrero de cogollo, humilde criollo y pueblero, y el que me compre en la feria hecho del purito cuero. Yo no sé colía con casco, eso es para los ingenieros, para los motorizados y para los peloteros. Yo aprendí a colear usando en la cabeza un sombrero, lo mismo que José Antonio, el padre de los lanceros. No me pidan que les cante como un patiquín de pueblo, con los pantalones rotos, así cantan los rockeros. El nieto de abuelo Peche siempre canta con sombrero, porque así rinde homenaje al Carrao y a Romero. Hay muchos que van por ahí profanando nuestro acervo, cantando porros con arpa, cuatro bajo y maraquero. Al pasaje estilizado su esencia le destruyeron, que pensaran de estos bárbaros Ávila y el Toro Negro. Yo acepto a los pasajistas como el rey Jesús Moreno, como José Ali, Reinaldo Montoya y Jorge Guerrero, pero cantando guarachas no mejoran los copleros. Eso es para Carlos Baute, más no para los vegueros. Yo sí canto al pie del arpa con cariño y con esmero, con blue jean, camisa, cuadro, correa de suela y sombrero. Soy criollo y mi gran orgullo es lucir como lo hicieron Catire, Carpi, el Cubiro y el poeta.